Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 10 de junio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lizeth Ramos, tiene el placer de acompañarlos junto al equipo de prensa. En los controles, Estiguar Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Alexander Torres asume presidencia del Centro Nacional de Historia. Caracas se prepara para recibir el 15º Festival de Cine Venezolano. Efraín Hugueto disertará sobre arte contemporáneo en el CELAR. Caracas se alista para el primer ciclo de teatro breve. Diplomado sobre poder local y gobierno inicia en agosto. Juventud Comunista de Alemania se manifiesta en favor de Venezuela. Cultura al Día. Cultura al Día. El historiador Alexander Torres fue designado presidente del Centro Nacional de Historia. Así lo informó este sábado el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en la red social Twitter. Somos cultura. Somos cultura. 12:05. Caracas se prepara para recibir el 15º Festival de Cine Venezolano, donde competirán 12 películas. Entre ellas se expondrán Canción de las Sombras de Roque Zambrano, Cumbres Borrascosas de Tony Rodríguez y Parque Central de Luis Alberto Lamata, obras de la Villa del Cine. Este evento se efectuará en Caracas del 13 al 20 de junio en homenaje post-mortem al cineasta Joaquín Cortés y al periodista Pablo Antillano. Somos periodismo. Somos cultura. El artista plástico Efraín Hugueto presentará la ponencia Arte Contemporáneo, Tiempos Efímeros, este jueves 13 de junio a partir de las 4 de la tarde, en la sala Rómulo Gallegos de la Fundación CELAR, ubicada en Altamira. El conversatorio se realizará en el marco de la exposición de la escultura De Vuelta al Oficio, en homenaje a los maestros Guillermo Abdala Colette de Luxon, Marta Cabrujas, Javier Lebel y Valerie Bartek-Way. Asiste, la entrada es libre. Twix del día. Al cumplirse hoy 233 años del natalicio de Antonio Ricaurte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde su cuenta en Twitter, rindió un homenaje a este prócer colombiano, quien participó valientemente en diversas luchas por la defensa de nuestra patria. Asimismo, a través de la red social Twitter, el presidente Maduro felicitó y expresó su orgullo por el triunfo de la Vinotinto sobre su par de Estados Unidos al ganar 3-0 este domingo en un encuentro amistoso como preparación rumbo a la Copa América Brasil 2019. Nacionales. El pasado viernes 7 de junio, el presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo una actividad de encuentro latinoamericano de gobiernos locales, anunciando un diplomado especial de formación sobre poder local y gobierno a desarrollarse el 1 de agosto del presente año. Me dice el gobernador de Miranda que el 1 de agosto, quiere decir dentro de 7 semanas, comienza en el Instituto de Formación y de Estudios Superiores del Partido Socialista Unido de Venezuela, un diplomado de formación sobre poder local y gobierno, gobierno y gestión, un diplomado especial, una cosa seria, pues, algo serio. Yo propongo, ustedes coordinen, yo propongo, ustedes deciden, yo propongo que esos días del 1 de agosto al 5 de agosto, ustedes verán, hagamos un segundo encuentro con motivo del diplomado. Hagamos el diplomado y nos encontremos para ver un plan conjunto, para ver un plan de trabajo. Nos veamos para ver ese plan. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. 12:08. Este sábado el pueblo venezolano se manifestó en una gran marcha en defensa de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Ante la amenaza del gobierno estadounidense de sancionar a las empresas y países que colaboren con este mecanismo, a través del cual el gobierno venezolano entrega una caja de alimentos periódicamente a 6 millones de familias. En otras latitudes. Más de 1.500 jóvenes germanos manifestaron su apoyo a la Revolución Bolivariana y a la soberanía venezolana en el Festival de la Juventud Comunista Alemana, realizado en la ciudad de Colombia. El canciller de la República, Jorge Arreaza, agradeció este gesto solidario desde su cuenta en Twitter, donde además compartió un video de las y los jóvenes alemanes presentes en la convocatoria. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Ella es Jericó Montilla, directora del Teatro Nacional de Caracas, y también está acompañada por Somar Toro, director del grupo Cuenta Peregrino, quienes nos compartirán el día de hoy mucha información importante sobre el primer ciclo de teatro breve que se realizará aquí en la ciudad de Caracas. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Jerico. Hola, ¿cómo estás? Hermosa tu voz. Qué bonita. Bueno, súper agradecido por esta invitación. Importantísima invitación y oportuna, por supuesto, porque estamos en el Teatro Nacional llenos de una programación súper variada, súper hermosa para toda la familia, razón por la cual también está Somar, gran creador del grupo Cuenta Peregrino. Queríamos hablarle, sí, de varias cosas, ¿no? Primero del primer ciclo de teatro breve que estamos impulsando todos los miércoles de este mes, a partir de este miércoles pasado mañana, en el marco de los 114 años del teatro. Esto trata de un recorrido histórico, lo llamamos de esa manera, que va a ser el público disfrutando de 9 espectáculos teatrales de 15 minutos y 3 performances que tienen que ver con la danza contemporánea, ¿no? El espectador va a llegar, va a recorrer cada uno de los espacios del teatro, va a ir conociendo la infraestructura patrimonial, pero también va a disfrutar de 9 obras de calidad estética, profundas, reflexivas, ¿no? Y variadas, además. No hay una sola línea, digamos, discursiva, sino también puedes encontrar drama, comedia, un poco de teatro del absurdo, ¿no? Puedes ver varias ámbitos importantes del quehacer teatral, con una población creativa, no solamente gente con experiencia de muchos años como el maestro Henry Soto, sino también teatro de la UNEARTE, teatro emergente, gente joven y gente haciendo teatro, bueno, en toda la ciudad, ¿no? Y bueno, eso era, querer invitarlos a esta programación de los miércoles. Tenemos una programación los jueves también este mes de junio, que es el ciclo de magia y circo. Todos los jueves a las 5 de la tarde, la función del Circo Nacional de Venezuela, 35 niños artistas de circo en un mismo escenario, creando y dando lo mejor de sí para la ciudad. Y los fines de semana, en una hermosa temporada que arrancó este fin de semana con el grupo Cuenta Peregrino. Bien, Jerico, estamos hablando del Teatro Nacional que está por cumplir 114 años. Entonces todo esto se mañana hace, con el favor de Dios estaremos presentes. Todo esto se hace en el marco de ese aniversario. Así es. Bien, entonces también le damos la palabra al compañero Somar Toro, director del grupo Cuenta Peregrino. Somar, ¿qué nos trae para esta temporada? Bien, en el marco de la celebración del aniversario del Teatro Nacional de Venezuela, nosotros estamos presentando una obra que se llama Cuentos para dos voces, escrita y versionada por nuestro fundador, Cruz Manuel Noguera, quien se encuentra ahorita en España desarrollando un proceso creativo, actuada y dirigida de forma conjunta por mi persona, Somar Toro, y Jubel Bielma. Son historias de leyendas universales, historias que nos podemos encontrar en cualquier rincón del mundo. Tenemos autores allí como Decamerón de Boccaccio, Las Mil y Una Noches, Jorge Bucay, Anthony de Melo, que tratada de forma sencilla, elegante y minimalista, bueno, son narradas por dos voces, a través de la disciplina que manejamos nosotros como Grupo Cuenta Peregrino, que es la narración oral escénica. Todo esto entonces también dentro del aniversario del Teatro Nacional. Vamos a fijar bien los horarios, las fechas, si tiene algún costo las entradas, si hay algo especialísimo para el día de mañana, porque esto promete muchísimo y nos llena de alegría celebrar junto a ustedes este aniversario 114 del Teatro Nacional. Así es, el miércoles comienza el primer ciclo de teatro breve, va a ser todos los miércoles del mes de junio a las 4 de la tarde. Los jueves, ciclo de magia y circo a las 5 de la tarde, este mes con la Fundación Circo Nacional de Venezuela. Los viernes de este mes vamos a tener danza contemporánea. La danza contemporánea toma el teatro igual a las 5 de la tarde, diferentes compañías todos los viernes. Y sábados y domingo la propuesta del grupo Cuenta Peregrino a las 4 de la tarde. De jueves a sábado a domingo la entrada cuesta 2.000 bolívares, una entrada bastante popular y bastante accesible, y los miércoles para el ciclo de teatro breve cuesta 12.000 bolívares. Es un espacio en el que vas a ver 9 propuestas teatrales por ese costo que, bueno, ya sabemos que es bastante popular también. Pues solidario. No, solidario. Bien, estamos conversando con Jericó Montilla, directora del Teatro Nacional de Caracas. Está acompañada de Somar Toro, director de grupo Cuenta Peregrino. ¿Quiénes están organizando este primer ciclo de teatro breve y quiénes los están apoyando? Sí, es en conjunto con la Alcaldía de Caracas, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y las agrupaciones independientes que están haciendo vida en el Teatro Nacional. ¿Y cómo nos enteramos en detalle de toda esta programación de fotografías? Porque hay mucha gente que es curiosa y quiere ver parte de lo que se va a presentar en la grilla, hacer esa interacción, redes sociales. Cuéntanos, Jericó. Se pueden enterar por arroba Teatro Nacional V. Te puedes enterar por Teatro Nacional en Escena a través del Facebook, arroba Caracas Te Invita, que es una cuenta de la alcaldía, y por todas las redes de la alcaldía de Caracas también. ¿Se pueden comprar los boletos de manera anticipada, Jericó? Sí, sí. Las taquillas están abiertas desde el día miércoles en la mañana para todos los espectáculos. ¿Vía internet también se pueden todavía comprar? Todavía no manejamos. Está la plataforma. Sí. Pero hay que asistir al teatro. Tenemos puntos, tenemos estacionamiento. Y bueno, una gente súper agradable que los va a recibir allí, ¿no? Seguridad garantizada y disfrutan todo ese espacio de ese teatro patrimonial de la nación. Le damos la palabra a nuestro amigo Somar Toro, que él viene del grupo Cuenta Peregrino. También dinos quiénes están contigo en este proyecto, cómo nació esta iniciativa. Bien, el grupo Cuenta Peregrino tiene esta nueva producción. Nos acompaña en la producción ejecutiva Nancy Ortuño, en la dirección técnica Omar Blanco, en la operación de luces Luis López, y bueno, Jubel y yo, que somos toderos, actuamos, interpretamos, dirigimos, creamos. Además, unos actorazos increíbles. Sí, de verdad que la estamos pasando muy bien, nos estamos divirtiendo y sobre todo llevando ese mensaje de paz, ese mensaje de amor a través de estas historias, donde las familias se recrean, pues, y se alimentan el espíritu en estos tiempos tan, tan complejos que estamos viviendo. Pero bueno, esa es la idea, dejarles a ellos una reflexión y una sonrisa para el alma. Es necesario. Entonces, les invitamos a todas y todos, todos los fines de semana del mes de junio, Cuento para dos voces a las 4 de la tarde. Sábado y domingo. Sábado y domingo del mes de junio. Bien. ¿Cómo nació este grupo para enterarnos con nosotros? ¿Y cómo integrar también a este grupo? El grupo Cuenta Peregrino ya cumple este año 19 años. Es un grupo que nació en La Guaira, en el estado Vargas, en una casa hogar, conjuntamente con un proyecto social, una casa que se llama Casa Hogar Padre Luciano. Entonces iban haciendo este proyecto artístico que se fue formando conjuntamente con este trabajo social que veníamos haciendo Cruz Manuel Noguera y yo. Y después, bueno, comenzamos a dictar charlas y talleres en las comunidades, en las escuelas. Y bueno, luego comenzamos como unos peregrinos a viajar internacionalmente, participando en festivales internacionales de oralidad en Colombia, en Ecuador, en Argentina. Y bueno, igualmente, como somos docentes, llevando la estrategia del cuento como herramienta didáctica a las comunidades y a las escuelas, pues. Y bueno, no solo formamos, sino también realizamos espectáculos de oralidad, porque somos actores de teatro. Entonces montamos nuestros espectáculos, pero siempre como el cuento, como la base, pues, la base de todo proceso creativo. Es decir, que el teatro, la música y la danza y la coreografía son el complemento de las historias, el complemento del cuento. Bueno, hemos hecho diversos espectáculos, el Lazarillo de Tormes, Cuento de la Vieja Grecia, y bueno, actualmente tenemos Cuento para dos voces. Siempre trabajamos con actores y actrices invitados que los formamos en la disciplina de la narración oral escénica, que no es teatro, pero bueno, sí teatralizamos las historias. Eso es importante que nosotros lo sepamos, pues. Y bueno, el teatro, en este caso las historias se construyen directamente con el espectador, bajo la sinergia del espectador, con la mirada, con la sonrisa, vamos contando las historias. El año pasado, sí, disculpa la interrupción, Jerico, Cuenta Peregrino fue la agrupación que vendió más entradas en el Festival de Teatro Festival Internacional de Teatro de Caracas, el año pasado. Y este año, Cuenta Peregrino fue la única agrupación que estuvo en las subsedes y en Caracas haciendo función, digo, en otros estados y en Caracas durante el festival. O sea, es una agrupación para nosotros, bueno, un honor tenerla, sobre todo por la calidad de los actores que tiene. O sea, no es gente improvisada, gente que tiene el rigor y la disciplina del actoral. Y eso, por esa razón decidimos programarla en este mes, un poco para hacerle ese regalo al Teatro Nacional. Bueno, lo dice la maestra Jerico Montilla. Ella es directora del Teatro Nacional de Caracas. También, entre todo esto que está ofreciendo nuestro amigo Somar Toro, queremos saber cómo integrarnos a este grupo Cuenta Peregrino. Bien, nosotros constantemente estamos dictando talleres montajes, talleres de donde se genera un proceso formativo. Y bueno, igualmente a través de las redes de Cuenta Peregrino nosotros estamos promocionando cada uno de estos talleres de formación, pues. A través de estos talleres hacemos los montajes. Entonces, bien, Tienen que estar pendientes. Pero tienen un punto de asistencia, un lugar permanente. Somos itinerantes. Por ahora, nuestra casa es el Teatro Nacional. Sí, itinerante, como va a ser el ciclo de Teatro Breve también, que va a ser un recorrido sobre el teatro, ¿no? Maravilloso. Entonces, recordemos las redes sociales o un número telefónico para hacer contacto con el grupo Cuenta Peregrino. Las redes sociales, bueno, mi Facebook personal, Somar Toro. Allí publico todo lo que hacemos nosotros. También tenemos cuentaperegrino@gmail.com y también el Twitter @cuentaperegrino y @somartoro17. A través de estas redes sociales, bueno, nosotros promocionamos y difundimos todo lo que hacemos. Muchísimos éxitos. Ahora retomamos con Jerico Montilla, directora del Teatro Nacional de Caracas. Jerico, ¿qué otra cosa nos ofrece el Teatro Nacional de Caracas dentro de este marco de celebración de 114 años? Sí, tenemos ahorita una grilla de talleres. Mañana comienza las clases de Salsa Casino a las 3 de la tarde. Se está impulsando la Escuela de Teatro Juvenil Aura Rivas. Ya tiene 2 meses desde que se inició, formando 24 jóvenes entre 13 y 22 años. Con ellos vamos a hacer una muestra en el mes de agosto. Tenemos el taller de actuación infantil los días sábados en la mañana, la Escuela de Ballet del Teatro Nacional todos los días sábados de las 9 de la mañana hasta las 2, son varios grupos, digamos, ¿no? Por edades, clases de ritmo latino los fines de semana para todas las señoras, señoritas y todo aquel que quiera llegarse. Está también la clase de danza árabe los días sábados, ¿no? Hay una programación ahí para todo el público. El teatro lo que quiere es tener, bueno, las puertas abiertas para toda la comunidad, para toda la ciudad, en todos los ámbitos. No solamente ir a recrearse en una obra de teatro, sino también ir a formarse. E incluso pueden ir nada más a visitarlo. Estamos impulsando el programa La Escuela Va al Teatro. Son todos los martes y los jueves. Son escuelas de toda la ciudad que van a ver un espectáculo, sea de teatro, de danza o de circo, a las 10 de la mañana. Entonces, tenemos como para todo, para todas las edades. Es bastante trabajo, Jerico, sí, Montilla. Bastante. Porque entonces el Teatro Nacional no era como antes, otro tiempo, otros periodos, que estaba solamente cerrado y había que esperar un festival. No, ahora es abierto. Así completamente. Es. De lunes a lunes, porque tienen una programación amplia. Claro, el teatro tiene que es para la vida de los ciudadanos, digamos, como el pan del alma, ¿no? Y si las panaderías abren de lunes a lunes, ¿por qué el teatro no? Claro, por supuesto, un gran alimento para nuestra alma, nuestro espíritu, y llevar de regalo también esa invitación. Muchas personas que vienen a la ciudad de Caracas y dicen, pero ¿qué teatro está abierto? ¿Cómo voy? ¿Cómo llego? Entonces vamos a retomar otra vez la invitación que nos tienes de este fin de semana y desde mañana, que comienza el aniversario 114 del Teatro Nacional de Caracas. Así es, están todos cordialmente invitados a partir de mañana, martes a las 3 de la tarde, Salsa Casino, miércoles el ciclo de teatro breve, jueves de magia y circo, viernes de danza contemporánea y fin de semana alegrarse con la familia con Cuenta Peregrino a las 4 de la tarde. Redes sociales para saber bien arroba de esta grilla. Teatro Nacional V, por Facebook Teatro Nacional en Escena, y bueno, el número de teléfono 0412-550-7786. El correo programación teatronacional@gmail.com y por @caracasteinvita. Muy bien. Somar Toro, ¿qué mensaje le da a los jóvenes y a los no tan jóvenes que quieren hacer teatro? Quiero contar un cuento corto. Cuéntelo, por favor. Es necesario a esta hora del almuerzo. A esta hora del almuerzo. Cuentan que una vez la luna se asomó en el cielo y viendo la tierra tan pequeña pensó: no cabe duda, yo soy lo más grande y lo más maravilloso que hay en esta creación. Pero en la tierra había un lago en cuya superficie se reflejaba la luna, y el lago dijo: ¡ay, qué equivocada está la luna! Lo más importante y lo más maravilloso de la creación soy yo, el lago, porque en este momento la luna cabe dentro de mí. Pero un ratón que pasaba, al ver la luna reflejada en el agua, pensó: ¡ay, qué equivocado está el lago! Lo más importante y lo más maravilloso de la creación soy yo, el ratón, porque en este momento dentro de mis pupilas caben la luna y el lago. Pero un búho que pasaba, al ver al ratón, dijo: ¡mi alimento! Se abalanzó sobre él y lo engulló. ¡Ay, qué eres! ¡Qué equivocado estaba este ratón! Lo más importante y lo más maravilloso de la creación soy yo, el búho, porque en este momento dentro de mi estómago caben la luna, el lago y el ratón. Pero hace mucho tiempo me contaron que hay algo más importante y más maravilloso en este gran universo de la creación, y es la lengua del que cuenta historias. Porque en la lengua del que cuenta historias cabe la luna, el lago, el ratón, el búho. Pero hay algo más importante y más maravilloso en este gran universo de la creación, y es el oído del que escucha historias. Porque en el oído del que escucha historias caben la luna, el lago, el ratón, el búho y todas las historias y todos los cuentos que ustedes se puedan imaginar. ¡Eso! Muchísimas gracias a Somar Toro por este cuento. Es una retahíla, y así vamos, y así vamos, y hasta eso no tiene final. Totalmente. Muchísimas gracias por ese aporte. Nos llevaste a viajar y a pensar y a reflexionar. Muchísimas gracias por tu asistencia el día de hoy, compartir con nosotros esa maravillosa información. Somar Toro, director del grupo Cuenta Peregrino. Jerico, ¿qué mensaje le das a esta hora a nuestros oyentes de Alba Ciudad 96.3 FM y los que están acompañándonos día a día en Cultura al Día? Bueno, buen provecho en principio, ¿no? Y que se acerquen al Teatro Nacional también a alimentar no solamente el cuerpo, sino el alma y el espíritu. Ese es el mensaje de Jerico Montilla, directora del Teatro Nacional de Caracas. Invita para ya. Anoten. tomen previsiones, porque hay mucho tiempo de lluvia, pero eso no es impedimento así para que nos acerquemos al teatro con la familia, con nuestros amigos, con esa persona que amamos, ¿verdad? Porque el amor es infinito y amplio. Entonces vamos al teatro y sobre todo a darle ese valor patrimonial que tiene el Teatro Nacional de Caracas. Muy fácil de llegar, Jericó. Así es, por metro te quedas en la estación Teatros y ya lo tienes allí cerquita. También está cerca del terminal Río Tuy. Y también depende de dónde vengas, ¿no? Es un espacio, un teatro muy céntrico, ¿no? Muy céntrico. Sí. Y cerca de la estación del Metro Capitolio también. Así es. Y no hay pérdida, al lado de la Iglesia Santa Teresa. Santa Teresa, donde está el Nazareno de San Pablo. Exactamente, y la Plaza Diego Ibarra también está cerca. Y las Torres del Silencio. Bueno, muchísimas gracias, Jericó. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Agradecerles a ustedes por toda esta difusión que han tenido, por esta maravillosa invitación a los dos. Y invitarlos también a todos, no se vayan a quedar aquí. Sé que tienen trabajo, pero vayan también a vernos. Sí, nos escapamos. Muchísimas gracias, Jericó Montilla, directora del Teatro Nacional de Caracas, y también al compañero Somar Toro, director del grupo Cuenta Peregrino. Son las 12:28. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Yossi Coronado. En la redacción, edición y montaje, Paola Pertús, Mónica Montoya y Gleisi Rodríguez. En los controles, Stewart Contreras. Les narró Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Poder popular. Somos periodismo. Somos cultura. Somos cultura. Las